el IMER y Radio Ciudadana presentan Sonidos Incluyentes. Derechos humanos, análisis e información de la comunidad LGBTTI. Un programa de Así Legal con José Luis Gutiérrez Román. Orientación sexual. La capacidad de cada persona de sentir una profunda atracción emocional, afectiva y sexual por personas de un género diferente al suyo, o de su mismo género, o de más de un género. Víctimas de una agresión por fascistas en pandilla, que cobardes son. No nos vamos a callar. ¿Cuántas personas en la cárcel detenidas están? Y la justicia sigue ciega, no las quiere mirar. No lo vamos a olvidar. ¿Quién hizo la ley? Nunca la entendió. ¿Quién ejecuta la pena? No digo perdón. No nos vamos a callar. Y aquí estaré frente a esa pared que debemos derribar. Quitaré la libertad. Buenas tardes, mi nombre es José Luis Gutiérrez, sean bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de Sonidos Incluyentes. Les invito a que nos acompañen porque el día de hoy estaremos platicando sobre el proyecto Diálogos para una Ciudad Global, Eje 2, Ciudad de Derechos. Esta tarde contamos con la valiosa presencia de Ixel Hernández, de la Coordinación General de Asuntos Internacionales del Gobierno de la Ciudad de México, quien nos platicará sobre este importante proyecto. Recuerden que Sonidos Incluyentes es un espacio de información, denuncia y análisis en el que buscamos contribuir al reconocimiento de los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero, travesti e intersex, conocidos como población LGBTTTI. Ixel, bienvenida aquí a Sonidos Incluyentes. Hola José Luis, muchas gracias por la invitación. Les invitamos a ponerse en contacto con nosotros y nosotras y nos digan su opinión sobre nuestro programa. Para esto pueden escribirnos a nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Así Legal y en Twitter como @asilegal_df. También les invitamos a visitar nuestra página www.asilegal.org.mx, en donde encontrarán mucha información sobre derechos humanos y sobre todo podrán escuchar, descargar y compartir todas las emisiones anteriores de Sonidos Incluyentes. Ante la discriminación, prejuicios y estereotipos, escuchemos la diversidad de nuestras voces. Comenzamos. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Escuchamos No Callar de Boicot, una banda punk originaria de Madrid, España. No Callar nos invita a alzar la voz cuando hemos sido testigos o víctimas de un caso de injusticia. Sigan con nosotros en Sonidos Incluyentes porque tenemos en la cabina a Ixel Hernández de la Coordinación General de Asuntos Internacionales del Gobierno de la Ciudad de México, quien nos estará hablando sobre el proyecto Diálogos para la Ciudad Global, Eje 2, Ciudad de Derechos. Pero antes de iniciar con la entrevista, escuchemos la siguiente información que la producción nos preparó para ponernos en contexto. Tu opinión suena. Lésbico, gay, bisexual, transexual, travesti, transgénero e intersexual. La Coordinación General de Asuntos Internacionales de la Ciudad de México e Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo, en colaboración con el Laboratorio para la Ciudad, implementan el proyecto Diálogos y Capacidades para una Ciudad de México Global, financiado por la Unión Europea. Este busca construir un espacio de diálogo permanente entre gobierno y ciudadanía y fortalecer la internacionalización de la Ciudad de México en 5 ejes. Ciudad creativa y diversa, ciudad atractiva, ciudad del conocimiento, ciudad de derechos y mega laboratorio urbano. Como una ciudad global, la Ciudad de México es reconocida y admirada en el mundo por diversos elementos, entre los que destacan su gran diversidad y riqueza cultural, arquitectónica y artística. Pero hasta hace poco, nunca antes nos habíamos preguntado para qué le sirve las relaciones internacionales a nuestra ciudad. El proceso denominado Diálogos para una Ciudad Global es el primer ejercicio en la historia de la ciudad para establecer un canal de comunicación, un espacio para el intercambio de opiniones y un esfuerzo de reflexión, prospectiva y concertación entre gobierno y sociedad sobre la importancia de la internacionalización de la Ciudad de México. Tu opinión suena. Ixel, nuevamente bienvenida aquí a Sonidos Incluyentes. Cuéntanos, ¿qué es esto del proyecto Diálogos para una Ciudad Global? Bueno, Diálogos para una Ciudad Global busca fortalecer las capacidades para la internacionalización de la Ciudad de México a través de la creación de un espacio de diálogo permanente entre gobierno y ciudadanía. Este proyecto surge de una primera fase que se implementó entre 2014 y 2015 desde el gobierno de la Ciudad de México, a través de la Alianza Eurolatinoamericana de Cooperación entre Ciudades. En el marco de una actividad que ellos estaban realizando, donde 9 ciudades de manera simultánea realizaron este ejercicio de diálogo. Lo que hicieron fue reunir a un grupo de expertos en diferentes ámbitos y de actores del territorio para buscar construir de manera participativa cuáles son las líneas prioritarias de internacionalización en las ciudades. En el caso particular de la Ciudad de México, este ejercicio nos dio por resultado 5 ejes temáticos que son sobre los cuales consideran los actores que están en el territorio que se debería trabajar el tema internacional, que son 1, ciudad creativa y diversa, 2, ciudad de derechos, 3, megalaboratorio urbano, 4, ciudad del conocimiento y 5, ciudad atractiva. A partir de este primer ejercicio, se queda clara la necesidad de que el gobierno trabaje de la mano con la ciudadanía para buscar fortalecer la estrategia de acción internacional. Entonces, se planea una segunda fase. Esta segunda fase es implementada por el gobierno de la Ciudad de México a través de la Coordinación General de Asuntos Internacionales e Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo, y está trabajado en colaboración con el Laboratorio para la Ciudad. Esta segunda fase del proyecto fue inscrita en una convocatoria de la Unión Europea y, bueno, pues ganó la convocatoria y gracias a ello este proyecto es financiado por la Unión Europea. Entonces, ahora lo que se trata de hacer es ya generar un vínculo formal entre gobierno y ciudadanía y que sea a través de una construcción participativa que se internacionalice la ciudad. Y por otro lado, también es un esfuerzo por reconocer que la acción internacional no solo se realiza desde el gobierno de la ciudad, sino que son también los actores de la sociedad civil los que están teniendo actividad internacional y cómo a través de este proyecto se puede impulsar también su internacionalización. Ixel, ¿y cuáles fueron los resultados de la primera fase? O sea, digamos, como ahora cuentas, tiene 2 fases. La primera fase, estos 9 países o 9 ciudades se juntaron para identificar cuáles son los retos que hay que trabajar en cada ciudad. Las 9 países tienen los mismos retos, los 5 objetivos que nos acabas de dar. ¿Y cuáles fueron los resultados de esta primera fase? ¿Si solo fue identificar estas necesidades? Bueno, en realidad esta primera fase se realizó de manera simultánea, 9 ciudades, uh-huh. Pero fue una estrategia adaptada para cada una de las ciudades. Okay. Entonces, en el caso de la Ciudad de México, bueno, fueron mesas de diálogo a través de las cuales se identificaron estos 5 ejes que te comentaba. Claro. Pero, por ejemplo, en el caso de Belo Horizonte fue una estrategia un poco más ampliada que se dio a través de foros y, bueno, los ejes que se desprendieron de los diálogos con ellos fueron diferentes. Es decir, los niveles de resultados fueron diferentes de ciudad a ciudad. Uh-huh. Ahora, con esta segunda fase, trabajarán los 5 ejes, aterrizarán los 5 ejes, ¿trabajarán solo en alguno en particular? No, estamos trabajando en la construcción de esta estrategia ya para fortalecer la sostenibilidad de la acción internacional de la ciudad sobre estos 5 ejes que son los que fueron los mismos actores de la ciudad los que ayudaron a identificar. Además de un 6to que también estamos empezando a trabajar que si bien no se desprende de manera muy concreta de estas mesas, pero es un tema muy importante, son las agendas globales para el desarrollo. Itzel, ¿te parece que vamos a un corte de estación y cuando regresemos me cuentas específicamente sobre el eje número 2 que tiene que ver con Ciudad de Derechos, un tema muy importante para nuestro auditorio, ¿te parece? Claro. Vamos a un corte de estación, no le cambien, soy José Luis Gutiérrez, seguimos aquí desde el 660 de Radio Ciudadana, Sonidos Incluyentes. Síguenos y escríbenos a través de Twitter, @asilegal_df y Facebook Así Legal. ¿A dónde? ¿A dónde? No te vayas. Sigue escuchando Sonidos Incluyentes. Esto es Sonidos Incluyentes. Continuamos. Escríbenos a comunicacion@asilegal.org.mx. Percepciones generalmente negativas o predisposición irracional a adoptar un comportamiento negativo hacia una persona en particular o un grupo poblacional. There comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying. Oh, when it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We can go on pretending day by day that someone somewhere will soon make a change. We all a part of God's great big family. And the truth, you know, love is all we need. Beyond the world, beyond the children, beyond the ones who make it brighter than day. So let's start giving. There's a choice we're making. We're saving our own lives. It's true. Make a better day, just you and me. Seguimos en Sonidos Incluyentes y ahora escuchamos We Are The World de Michael Jackson y Lionel Richie. Esta canción es considerada un himno de solidaridad mundial en todas las causas que sabemos son justas, una de ellas, la erradicación de la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género. Cambiemos el mundo con amor es el mensaje central de esta bellísima canción. Estamos platicando con Ixel Hernández de la Coordinación General de Asuntos Internacionales del Gobierno de la Ciudad de México, quien nos está platicando sobre el proyecto Diálogos para una Ciudad Global, el eje 2, Ciudad de Derechos. Gracias por seguir con nosotros. Ixel, te decía antes de irnos al corte que sería importante que habláramos del eje 2 al cual están apostando ustedes ahora mucho, y es este eje tan importante de Ciudad de Derechos y que, insisto, es fundamental para nuestro auditorio que conozcan cómo está conformado este eje de Ciudad de Derechos y qué acciones son las que están haciendo ustedes en el marco de este proyecto. Pues a través de la primera fase que se desarrolló de Diálogos para una Ciudad de México Global, a través de los espacios de diálogo en el que participaron tanto actores del gobierno de la Ciudad de México como sociedad civil, se hizo muy evidente que es muy necesario que hablemos del tema de inclusión social e igualdad de oportunidades para la Ciudad de México. Es un tema que está siendo muy abordado por tanto por el gobierno como por diversos actores de la sociedad civil. Entonces, en esta primera fase se identificó como una prioridad estos dos subejes, que son inclusión social e igualdad de oportunidades, como áreas en las que se debe trabajar para internacionalizar la ciudad. Entonces, aquí lo que se busca es proyectar cuáles son las acciones que se están realizando desde la Ciudad de México para atender estos temas y también, a su vez, cómo contribuir a profesionalizar tanto a los servidores públicos como a los actores de la sociedad civil para que puedan fortalecer sus capacidades en estas materias a través de la internacionalización. Y que, dicho sea de paso, y si me permites, justamente en esta parte de profesionalizar a las organizaciones de la sociedad civil, así legal, ¿no?, la organización que represento ha jugado un papel importante, pues gracias a este proyecto ustedes nos hicieron el vínculo con organizaciones de la sociedad civil alemana y con gobierno alemán, en donde tuvimos la oportunidad justamente de compartir la visión de las organizaciones de la sociedad civil y con ello también traer experiencias de buenas prácticas que tienen las organizaciones de la sociedad civil alemanas, además de que, por supuesto, contribuye muchísimo a fortalecer a las organizaciones de la sociedad civil de la ciudad. En este caso, Así Legal la fortaleció de manera, y quiero agradecerte por la invitación que nos hizo la coordinación, porque la fortaleció de sobremanera, en el sentido de que ahora tenemos ya una agenda prácticamente bilateral, o por lo menos México-Alemania, donde podemos ahora compartir con varias organizaciones y con varias agencias interesadas en poder financiar el trabajo que las organizaciones de la sociedad civil mexicanas, o especialmente estas de la ciudad, hacemos para fortalecer y contribuir con este tema de Ciudad de Derechos, y creo que el objetivo ahí se está logrando muy bien por el trabajo que están haciendo ustedes. Muchas gracias. Ah, buenísimo. Pues sí, justamente una de las actividades del proyecto es buscar cómo acompañar la internacionalización de la sociedad civil, que no solo sea el gobierno el que esté teniendo actividad internacional, sino que apoyemos a la sociedad civil de nuestra ciudad. Entonces, bueno, pues me pareció muy interesante la experiencia de ustedes, sí. Y qué bueno que pudieron realizar esta misión y que tuvieron resultados muy positivos. Pero también ahí me gustaría que, pues, aprovechando, me comentaras cómo consideras que esta misión, este proyecto de diálogos para una Ciudad de México Global, contribuye a través de estas acciones de internacionalización a fortalecer las actividades de Así Legal. Bueno, de entrada yo diría que contribuye demasiado, porque las organizaciones de la sociedad civil pocas veces tenemos la gran oportunidad de tener este tipo de intercambios, ¿no? Y ahora creo que nos hace interlocutores expertos, ¿no?, que nos permiten ahora tener esta interacción entre las organizaciones de la sociedad civil de esa ciudad con organizaciones de la Ciudad de México, que son las que llevamos, y creo que desde Así Legal nos ha fortalecido mucho, porque este cúmulo de capacidades que vas obteniendo de las experiencias de cada uno de los actores con los que te entrevistas en otras ciudades, por supuesto que te va dejando, te va sembrando una semilla muy importante, y además te va dando línea como para saber cómo hacer buenas prácticas con el trabajo que tú haces, y también, ¿por qué no?, te das a la idea de que no estás solo, de que hay muchas organizaciones en el mundo que están luchando por la misma problemática que ustedes y que tiene que ver con la justicia social, y eso creo que también ayuda en demasía y te ayuda a pensar que no estás solo en la sociedad, máxime en este contexto ahora que como defensoras y como defensores de derechos humanos tenemos. Entonces, nuevamente agradecer por esta experiencia de este proyecto que ha sido bastante, bastante bueno. Pero ahora yo quería, porque estamos a punto de cerrar, que me cuentes cuáles son prácticamente los objetivos que pretende alcanzar este proyecto y cuándo este proyecto estará culminado y si va a tener interlocución con las demás otras 9 ciudades o solo están mirando hacia una o dos ciudades hermanas. Bueno, pues de manera concreta lo que se está buscando con el proyecto como objetivo final es fortalecer la sostenibilidad de la acción internacional. Por un lado, a través de generar vínculos con la sociedad civil para que se fortalezca, fortaleciendo los vínculos con la sociedad civil, y por otro, estableciendo los marcos jurídicos e institucionales necesarios que permitan que esta actividad pueda tener continuidad a pesar de los vaivenes políticos y administrativos que tenga la ciudad. Entonces, como objetivo final y concreto, se tiene la construcción de la primera política internacional para la Ciudad de México, que sería un logro pues bastante interesante, que llevaría a la Ciudad de México a tener también un posicionamiento más fuerte en el escenario internacional. Ahora, en cuanto a las otras ciudades, en realidad la Ciudad de México, después de ver cuáles eran las necesidades detectadas a partir de la primera fase, continuó esta actividad en respuesta a las demandas de la propia sociedad civil. Entonces, en las otras ciudades, este proceso desafortunadamente no ha podido tener la continuidad que se desearía porque hubo cambios administrativos. Por ejemplo, el caso particular de Belo Horizonte, la Dirección de Asuntos Internacionales cambió de área, etcétera. Entonces, por fortuna, la Ciudad de México pudo continuar con esta actividad y pudo continuar estableciendo lazos con la ciudadanía. Ixel, pero justo esta pregunta es sumamente importante, esto que acabas de comentar. ¿Cómo es, cómo la Coordinación de Asuntos Internacionales va a garantizar la continuidad y la sostenibilidad de este proyecto para realmente hacer una política pública internacional para la Ciudad de México? Bueno, pues en esta administración ya se han dado varios pasos. Por ejemplo, el más importante sería que en la nueva Constitución de la Ciudad de México se aprobó el artículo 20, Ciudad Global, que habla precisamente de la importancia de que la Ciudad de México tenga acción internacional y que esta acción internacional también que esta actividad internacional sea en colaboración con los actores del territorio. Este es un paso muy importante porque ya deja constancia de la necesidad de la ciudad de internacionalizarse. Otro de los pasos muy importantes que se ha tenido en esta administración es que por primera vez la acción internacional se consideró como un eje transversal a todos los ejes de desarrollo de la Ciudad de México. Entonces, lo que estamos haciendo ahorita es continuar fortaleciendo los marcos jurídicos que ya tenemos en la ciudad, continuar también fortaleciendo desde el ámbito institucional la acción internacional y, bueno, esperamos que en un futuro podamos contar ya finalmente con nuestra política internacional. ¿Y la coordinación internacional a qué dependencia está adscrita? La Coordinación General de Asuntos Internacionales pertenece a la Jefatura de Gobierno. Ok. Y bueno, ahorita está a cargo del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Ok. ¿Y este proyecto y esta coordinación cómo está impactando en los derechos de la población LGBTI? Bueno, pues justamente lo que se está haciendo es darle voz a las personas para que puedan llevar estas exigencias de reconocimiento de derechos a un plano internacional, que sea a través de la internacionalización que se busque también la protección de sus derechos, como a través, por ejemplo, del intercambio de experiencias, de la vinculación con organizaciones de la sociedad civil o mismo con pares en el sector gubernamental. Entonces, eso puede ayudar a construir estrategias mucho más sólidas que puedan ser implementadas en la ciudad. Qué bien. Ixel, pues muchísimas gracias. Lamentablemente el tiempo se ha terminado. Nos gustaría saber si tenemos o tienes alguna red social, alguna página, dónde seguir los resultados de este proyecto o dónde conocer más sobre la Coordinación de Asuntos Internacionales. Claro, la página del proyecto es cdmxglobal.net y bueno, ahí pueden consultar cuáles son las actividades que hemos realizado hasta el momento y cuáles van a ser nuestras actividades a futuro. Muy bien, Ixel, pues muchísimas gracias. De verdad, a nombre de Asistencia Legal por los Derechos Humanos y por supuesto de Sonidos Incluyentes, te agradecemos infinitamente estar aquí. Muchas gracias. Gracias, buen día. Buen día.